ir a tu mamacita, cuando te lleves conmigo, te llevaré mi cholita, lejos, muy lejos, mi amor. Voy a seguir pasco, en un gaichazo, con el gaitazo, varos, mi mani para, taita, mamá, y que son con el gaitazo, varos, ya te, mi mani para, mamá, y que taita, y que se coban, gaita, vanja, pero vanja, chau, y sayo, coteramos, te, que. ¿Qué dirá tu mamacita cuando te lleves conmigo? Te llevaré mi cholita, lejos, muy lejos, mi amor. Voy a seguir pasco, que tu gaitazo, con el gaitazo, varos, dirá tu mamacita cuando te lleves conmigo, te llevaré mi cholita, lejos, muy lejos, mi amor. Voy a seguir paso, con el gaitazo, con el gaitazo, varón.